Los días jueves generalmente nos tomamos un rato para pensar en la huerta, en la producción, en meter las manos en la tierra, en meter semillas y sacar frutos. Por eso conversamos con el amigo Sebastián Domínguez. Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Sí, Seba, te escuchamos. Bueno, gracias, qué bueno que me pudiste llamar. Yo estoy acá, en realidad, esperando nomás a que me puedas llamar, así inicie una actividad, pero está todo bien, todo en orden. No me vas a decir que dejaste de trabajar para hacer esta entrevista, esta columna. En realidad estaba planificando en casa un gallinero móvil más grande, porque tengo uno que era como para 5 gallinas, y que después las sacaba por un túnel como para que salgan a recorrer un poquito más y ingresar, y necesito hacer uno más grande. Así que estaba viendo ahí qué materiales usar y... Bueno, ¿cómo es eso del gallinero móvil? ¿Es algo bastante práctico? Sí, mira, para la sierra, a veces depende de los terrenos, puede llegar a ser un poquito incómodo, porque la estructura, quieras o no, un mínimo vas a tener que tener como de 1.5 metros por algo de 2 metros de largo, casi como si fuese una cama un poquito angosta el tamaño. Y entonces necesitas caminos y sectores para poder circular con ese ancho, y a veces no se hace tan simple, pero si tenés lugares llanos, mi dinámica es poder agarrar y encarar, poner para acompañar el manejo de abajo de los frutales, porque la gallina tiene algo muy particular, que al escarbar puede prevenir que todas las larvas que guarda la tierra, ella las pueda... se las pueda comer a todas, entonces después no suben los bichos a lo que son las frutas. Ah, mira qué interesante, qué combinación importante entre la fauna y la flora. Sí, es muy importante también el trabajo con los animales, incorporarlos a cualquiera de los sistemas, porque es lo que, o sea, los volvemos más diversos, y por ende lo que menciono, al incorporar más sistemas naturales, ese sistema necesita menos de nosotros. Entonces, si nosotros podemos interpretar en qué momento, por ejemplo, caen las hojas, en qué momento tal vez andarían aves buscando debajo de esas hojas comida, en qué momento se hacen las larvas para que nosotros sumemos las gallinas y hagan ese trabajo, en qué momento también se puede fertilizar el lugar, empezamos a entender cómo la naturaleza con estos animales lo hace continuamente. Nosotros podemos ver los zorzales, que son los más expertos de estar levantando hojitas y viendo a ver si hay bichitos ahí debajo, y bueno, y por lo general son en épocas muy puntuales, ¿no?, donde las larvas también están ahí por empezar a movilizarse. Son unos genios los zorzales, lo que hacen es un laburo impresionante. Uno no puede entender cómo un pájaro tiene la inteligencia para construir, para comunicarse, para reproducirse. Es muy, incluso, perdón, el zorzal lo que tiene es que no llegás a sembrar muy profundo la semilla del maíz, fuiste, no te queda la plantación. Tiene una capacidad de meter el pico y levantar cuando está brotado, levantar todo el plantincito, por ejemplo, del maíz, y se come de grano que está germinado, entonces tiene un valor nutritivo como súper rico para ellos. Entonces eso es como una prevención de siempre al maíz, mandarlo casi una palada abajo, para que en todo caso, si el zorzal lo quiere sacar, le pueda cortar la hojita, pero no sacar el brote. Son muy vivos. Y bueno, por subsistencia, viste, el comer y de adaptarse hace que sí, que veamos que son muy inteligentes en todo lo que hacen, pero bueno, eso les permite sobrevivir. Así que el punto este de las gallinas es muy importante, porque también ellas, cuando van defecando, a mí me gusta el proceso, yo lo denomino cultivo natural, en realidad, porque hay una vertiente de un maestro, Masanobu Fukuoka, que él planteaba de que iba siempre uniendo las capas naturalmente al suelo. Capas, me refiero a si pongo un abono, a si pongo hojas, si agrego ceniza, los materiales que yo pueda agregar sobre la superficie de la tierra, siempre hacerlo en ese proceso, nunca abriendo la tierra e incorporándolos entre la tierra. Entonces ese cultivo natural te lleva de que si vos permitís que anden los animales, en este caso la gallina, defecando, bueno, eso con una lluvia, o nosotros podemos hacer un riego, eso se va a ir incorporando naturalmente al proceso que necesite. Se incorpora agua a la hoja o a la paja que yo ponga, o ya se infiltra un poco a la tierra. Y tiene algo muy rico en sí, lo que es la bosta de las gallinas, que tiene colonias de microorganismos que atraen mucha a la lombriz, porque la lombriz, ya lo menciono, es una gran bebedora. Entonces lo que ella necesita es un jugo, pero que esté cargado con qué, con microorganismos. Entonces ella lo que quiere es pasar a tomar ese jugo, pero que haya microorganismos. Como la gallina en la caca incorpora eso, el atractivo para la lombriz es muy grande. Entonces tenés una simbiosis de sistemas que hace que se mejore el suelo muy rápido. Ah, qué loco. O sea que, claro, la lombriz no es que toma agua. Necesita, se come otras lombrices más chicas que ella. Por decirlo así, es un jugo como si uno se haría estos jugos verdes que uno que se menciona como el lado más saludable. Ella necesita un jugo cargado con elementos. Estos elementos son microorganismos. Y entonces eso le permite así también de reproducirse mucho más rápido teniendo una buena cantidad de alimento. Entonces por eso es muy importante incorporar postas de animales que integran muchos microorganismos. ¿Y qué efecto hacen las aves, los pájaros en la huerta? Digo, el pájaro, la abeja que va, que lleva, que trae semillas, palitos, que canta. En un punto hay un video que una vez hice que como para desacreditar de que somos nosotros las personas, ¿no?, las que creamos los espacios. Entonces ya era una huerta planteada de más o menos 3 o 4 meses, o sea, estaba llena de cañizo, las plantas bastante grandes, y yo hice un paneo a la mañana, filmé para tener referencia de todos los sonidos que entraban en ese video, y que eso es lo que esas plantas estando ahí en esa huerta continuamente reciben, además de la luz del sol, el viento y todo lo demás, todos esos detalles de la naturaleza. Había ruidos de ganso, unas gallinas, algunas aves. Entonces todo ese ambiente es lo que a mí me da lugar a decir, me corro, no soy yo el que permite crecer esto, sino una simbiosis de todas estas cosas. Y después puntualmente las aves pasarían a ser grandes sembradoras cuando van a buscar la comida que son las semillas. Las palomas son bastante delicadas también para decir que se integren a los lugares. ¿Por qué? Porque si tenés cosas de hoja, la verdad te liquidan bastante lo que son espacios de la huerta. Paloma es otra cosa. Por eso, es como, ya es un bicho que se adaptó, que se crió también en zonas más urbanas, tiene otro rol, ¿viste? Pero si lo que es lo silvestre, yo no he tenido nunca problema con el tema de las aves. Es más, si han venido después a comer, por ejemplo, algún girasol, dejo que lo picoteen y que se lo lleven. Y si esas semillas después caen en otro lado y hay más girasoles, mejor. Bueno, pero tampoco vamos a estar haciendo la huerta para que se la coman los pájaros, viejo. No, pero lo que vos tenés que interpretar es que lo que ellas más van a querer, por ejemplo, así como las gallinas, es proteína, entonces quieren insectos. Ah. Lo que más prefieren, más que semilla o la hoja y demás, prefieren comer insectos. Morphy. Sí, es como, es proteína, porque ellas necesitan construir ese huevo, alimentar otra cría. Entonces, si vos dejás que se empiecen a sumar, no digo así en bandada, ¿no?, porque es complejo ver una bandada, no sé, de tordos que te bajen a picotear, porque bajan de a 50 o 60. Es una pesadilla. Sí, entonces, pero bueno, yo siempre digo, todo tiene sentido, es aprender a observar, ¿viste? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué? Ah, puse toda una sola cosa, ¿y qué voy a hacer con toda esa sola cosa? No sé, tengo 100 plantas de lechuga, ¿y qué voy a hacer con las 100 plantas de lechuga? Si yo me voy a comer tal vez la semana 3 por semana, y al mes tengo 12 plantas para comer. Entonces, ¿por qué tengo 100? Y entonces, si vos no te ocupás de eso, viene la naturaleza y también se ocupa, porque es una energía que ya está disponible. Y en vez de que se seque, se transformará y vendrán animales a comer y se transformarán en futuras crías. ¿Me entendés a dónde voy? Todo tiene sentido. Cambiando de tema, Seba, ¿cómo hacemos en esta época para mantener en la humedad, el riego de la huerta, sabiendo que no hay agua? ¿Cómo hacemos? ¿Se riega menos? ¿No se riega? Sí, es complejo. Yo lo que suelo compartir es el tema de estas coberturas naturales. Uno tiene pasto, recolectar hojas, de hacer un colchón bastante exagerado. En esta zona me acomodé a siempre hacer un trabajo mayormente con desde los plantines para poder hacer estos bancales, hacer la cobertura que recién mencioné, hacer un pequeño huequito como un nido e instalar ahí el plantín. Porque si yo no tengo estas coberturas, la verdad que la estructura de suelo que suele haber acá en las sierras, si yo hago un zoom, es mayormente, vamos a decir, piedra. Tengo muy poca materia orgánica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando da el sol en una piedra, levanta tal temperatura, y si eso lo llevamos a la superficie del suelo de una huerta, ninguna raíz va a querer estar transitando por ahí. Por ende, las plantas se van a morir. Entonces, con estas coberturas, podría animarme a decir, no lo tengo medido, pero regás casi 5 veces menos. Yo lo digo por periodos de días. Yo no voy a regar las huertas todos los días. Yo suelo ir o día por medio o cada 2 días a chequear y controlar el riego. Y el control no es que sí o sí tengo que regar, sino que a veces voy con una varilla, como es una varilla enroscada de construcción, voy pinchando la tierra y hasta donde me hace un tope, quiere decir que hasta ahí está bajando el agua. Si no, ya se pone dura, quiere decir que el agua no está infiltrándose hasta esa profundidad. Entonces, con ese control me doy cuenta de que, bueno, listo, no hace falta regar o hace falta darle un riego. Los plantines en esta época, si uno los pone durante octubre, que todavía no hace tanto calor, ya cuando vienen los calores más grandes van a resistir porque también sus raíces están más profundas y el plantín está más instalado. Ahora, si yo trasplanto en diciembre, y por lo general esos plantines se tienden a quemar, no toleran casi la temperatura que hay en ese momento. Claro, claro, porque por eso esta es la época, porque antes hacía frío, después hacer calor. Claro, y si después yo quiero incorporar plantines en una época más adelantada, no iniciar de cero, ya van a haber plantas más grandes en donde yo puedo ponerlos a la sombra y mientras va desarrollándose la planta que vengo cultivando desde hace un par de meses, tal vez la voy podando y le voy dando lugar a esta plantita más chiquitita también para que tome su lugar y su espacio. Entonces así se hace después un cultivo continuo, estar haciendo plantines, incorporándolo, recolectando fruto o podando plantas, y se hace una dinámica más entretenida, pero que te das cuenta que se generó casi ya un bosque dentro de ese bancal, en donde hay una cobertura continua, la tierra se mantiene fría y no estás necesitando sí o sí de bajar temperatura con el riego. Porque pasa eso, no es solo que toman los 20 litros de agua que yo pongo en la tierra, la planta, sino le está ayudando a que baje la temperatura que ella no puede regular sola. Pero no se va a tomar esos 20 litros de agua que vos le pusiste. No. No puede, su sistema no lo va a incorporar. Solamente la ayudaste a que se refresque. Así como cuando nosotros tenemos calor y le pegamos una ducha, o nos tomamos 1 o 2 vasos de agua como mucho, bajamos temperatura y nos ponemos a la sombra un rato. Pero eso sería, si uno quiere interpretar por qué la planta le está pasando mal, toque en el suelo y se está caliente y bueno, es bajar la temperatura. Y las coberturas hacen eso, bajan la temperatura y el agua lo mismo, le baja la temperatura. Seba, como siempre un placerazo compartir, te mandamos un gran abrazo. Bueno, Juancito, un gran abrazo, que tengan jornada y bueno, más tarde estoy hablándote, seguramente a las 5 hacemos una jornada allá por el Tala, que también ya el sol está más fuerte, yo ya regué el martes, así que merece solo ir a controlar el riego y ver qué podemos hacer. Y le seguimos metiendo. Dale. Así pasaba Sebastián Domínguez de Proteger lo Sagrado Permacultura, su columna dedicada, orientada a la vida, a la relación, a meter la mano en la tierra.